Juan Buonuome es doctor y magíster en historia por la Universidad de San Andrés y profesor de historia por la UBA, investigador del CONICET y profesor de cátedra en la Universidad de San Andrés. Anteriormente se desempeñó como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Martín. Sus trabajos analizan los vínculos entre periodismo, política y cultura de masas en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Es autor, como vos dijiste, Claudio, de Un diario para el pueblo, periodismo de izquierda en la historia argentina, del que vamos a charlar, y de numerosos capítulos y artículos en revistas especializadas. Obtuvo el primer premio del concurso de ensayo histórico, El rol del periodismo en la política argentina, otorgado por la Dirección de Cultura del Senado de la Nación. El 7 de abril de 1894 apareció el primer número de La Vanguardia. Tenía como rótulo periódico socialista científico defensor de la clase trabajadora. En un editorial inaugural escrito por Juan Bautista Justo, que era médico, periodista, político, fundador del Partido Socialista de Argentina, analizaba desde una perspectiva marxista para esa época la realidad económica y política del país, que se caracterizaba como capitalista, que estaba en proceso de consolidación. Y se afirmaba en el diario: venimos a representar en la prensa al proletariado inteligente y sensato. Venimos a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de la clase trabajadora. Venimos a difundir las doctrinas económicas creadas por Adam Smith, Ricardo y Marx. Juan, buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola, buen día, Claudio. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué papel ocupó La Vanguardia en el panorama extraordinariamente pujante de la prensa argentina en esa primera mitad del siglo XX? Bueno, ocupó un lugar, que eso ya es decir mucho. Uh-huh. Aspiró a protagonizar ese escenario, esa arena periodística tan vigorosa. No logró protagonizarla, pero sí ocupó un lugar que fue para nada irrelevante. Tuvo, obviamente, distintas etapas. Al comienzo le costó mucho más tomar fuerza, tomar vuelo. Y bueno, yo diría que en las primeras décadas del siglo XX tuvo un lugar, fue una voz representativa, una voz identificable. Pero bueno, estuvo lejos de conseguir sus objetivos de máxima, ¿no? Claro. Como periódico de una fuerza política que tenía gran ambición, bueno, no logró cumplir esos objetivos de máxima. Pero eso no indica que no haya sido una experiencia, un experimento interesante para mirar un poco, digamos, como mirador de lo que pasaba en la sociedad argentina, en la cultura argentina, el periodismo argentino en esa época. En la investigación, en el libro, contás que La Vanguardia terminó siendo el diario de izquierda más influyente de la región. ¿Qué lo distinguió y qué lo volvió tan central a lo largo de medio siglo? Bueno, es un periódico que, como representativo de una fuerza política de izquierda, de una izquierda particular en ese momento, desde fines del siglo XIX, en el mundo occidental, en el mundo de los países que habían desarrollado economías modernas, una economía industrial, una clase trabajadora, etcétera, se había desarrollado un movimiento obrero y socialista que para fines del siglo XIX pretendía organizar a las masas proletarias en grandes partidos de masas. Es decir, eran fuerzas políticas, las socialistas de fines del 19, que intentaban no solamente representar los intereses de los trabajadores y sus demandas de mejora salarial, mejores condiciones de vida, etcétera, sino también ocupar un lugar en términos políticos, es decir, que la clase trabajadora pudiera expresar y ejercer sus derechos políticos a través del voto, a través de sistemas políticos democráticos más amplios. Bueno, en la Argentina este Partido Socialista, que va a tener a Juan B. Justo como una figura importante, intentó eso mismo. Pero bueno, claro, la Argentina tenía sus particularidades en ese momento, tenía sus particularidades por todo el cambio social, por todo el fenomenal crecimiento económico que venía atravesando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que distinguió a La Vanguardia? Fue el principal periódico de una fuerza política que buscó representar a las masas en la política y en sus intereses económicos y sociales. Y además, en términos periodísticos, buscó jugar un juego con las mismas herramientas y con las mismas armas que tenía la gran prensa. Es decir, claro, no buscó colocarse en una posición contracultural, ¿no?, o reactiva frente a las formas dominantes, sino que intentó usar esas formas dominantes en favor de su propio proyecto político. Eso creo que es lo que lo distinguió. El nombre de La Vanguardia tiene que ver con ese fortín fronterizo de la infancia de Juan B. Justo, entre una mirada civilizatoria, eurocéntrica, y de lo que pasaba del otro lado. Bueno, la historia del nombre sí es muy interesante. Quizás la historia del nombre nos muestra una cara posible de este periódico. Quizás una faceta, bueno, más rígida, ¿no? En un punto, digamos, una de las caras más rígidas de las ideas del socialismo en este periodo. Cuento la historia para que se entienda. Juan B. Justo, que es un poco el impulsor, no el único, pero uno de los principales impulsores del partido y del periódico, bautiza al periódico La Vanguardia porque él recuerda haber vivido en el interior de la provincia de Buenos Aires de niño, cerca de Tapalqué, bien en el interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de la frontera con los pueblos originarios, con el indio, digamos, con la frontera con el indio, como se la denominaba en ese momento. Y él, y había en ese momento y en ese espacio un fortín militar que se llamaba La Vanguardia. Bueno, él adopta ese nombre para el periódico porque considera que la frontera con el indio era una frontera era una frontera de combate contra el atraso, del mismo modo que el socialismo tenía que combatir contra las fuerzas del atraso en la política. Y como fuerzas políticas del atraso identificaba a las fuerzas del Partido Autonomista Nacional, del roquismo, incluso del radicalismo. Por supuesto que eso incluye una, o supone una mirada eurocéntrica, evolucionista, positivista, que es el marco de ideas en el cual se mueven los socialistas en este momento, ¿no? En la Argentina y en muchos otros lados. A mí completo esta historia del título, lo que me parece importante decir es que así como tenemos esta ideología evolucionista y eurocéntrica en el título y impulsada por Justo, también en La Vanguardia tienen un papel enorme una serie de personas, de redactores, de militantes, de textos, de imágenes que contradicen eso y que buscan, por el contrario, rehabilitar, reivindicar esas fuerzas vistas como atrasadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura del trabajador criollo, del gaucho, que está siendo arrasado por los campos, por el progreso económico, hay en La Vanguardia también discursos e imágenes que reivindican ese supuesto atraso, ¿sí? Es decir, que hay voces distintas, voces divergentes dentro de La Vanguardia. No predomina solamente esa imagen civilizatoria. Claro. Era una tensión interna entre lo que era La Vanguardia ilustrada y las voces que buscaban conectar con un público más popular. Y ahí rescato la figura de Adrián Patroni. Claro, Adrián Patroni es uno de estos dirigentes, redactores, militantes que hace ese esfuerzo, que hace ese intento por recuperar ciertas figuras, ciertos estereotipos, ciertos símbolos que puedan conectar con un lector visto como popular en un sentido de lo plebeyo, de ciertas víctimas del progreso, ¿no? Uh-huh. A comienzos del siglo XX, los socialistas tenían una dura batalla contra la prensa burguesa. ¿Qué características de diarios como Nación, La Prensa, como Crítica, le generaban más alarma dentro del socialismo? Claro, los socialistas argentinos tenían un proyecto que era político, pero que también era cultural, que, digamos, para ellos la lucha cultural, el combate cultural era muy importante, porque su proyecto político dependía de que las clases trabajadoras adquirieran conciencia de sus propios intereses. Por lo tanto, hay un fenómeno ahí de conciencia. Por lo tanto, hay una labor cultural que es fundamental. Y esa labor cultural, obviamente, tenía muchas facetas. Digamos, podían combatir en muchos terrenos. Uh-huh. Lo que yo trato de mostrar en el libro es que yo creo que la principal batalla en el terreno cultural que tuvieron que librar los socialistas fue la batalla de la lectura y de la prensa en el mundo, digamos, en el terreno, en la arena del periodismo. ¿Y esto por qué? Porque era un momento en el cual en Buenos Aires, sobre todo, no solamente en Buenos Aires, pero fundamentalmente, en Rosario, digamos, en grandes ciudades que estaban modernizadas, que había altos índices de consumo, había un nivel de circulación de textos, de impresos, muy grande. Y la industria periodística era realmente muy poderosa, a la par de lo que se veía en las principales metrópolis en el mundo. Y estos periódicos, La Nación, La Prensa, Crítica, lograban acaparar la atención de decenas, de centenares, de miles de lectores. Y no eran periódicos que tenían un discurso elitista solamente para los ricos o para los privilegiados. Por el contrario, tenían un discurso muy amplio que le hablaba al pueblo. Obviamente, esto de tener un discurso popular es... lo popular tiene muchos sentidos en ese momento y en cualquier momento. Sabemos que se puede interpelar y hablar del pueblo y hacerlo desde distintos lugares. Bueno, el tema para los socialistas es que esta industria periodística tan vigorosa era muy exitosa en hablarle al pueblo trabajador y acaparar la atención de estos trabajadores. Por lo tanto, ellos combatían contra ella, pero también la intentaban imitar, la envidiaban. Y esto se traduce, obviamente, a lo largo de 5 décadas en un montón de combates puntuales, en un montón de dimensiones diferentes. Pero básicamente el problema de fondo estaba ahí, ¿no? En una prensa que lograba algo que ellos querían para sí mismos, que era la atención del pueblo trabajador. Había ahí también algo que reflejabas, que era el tema de cómo un diario de golpe tenía que abrirse a las publicidades y las publicidades de las grandes marcas, que era medio raro porque uno lo tenía más en la prensa burguesa. Claro, ahí es interesante pensarlo o pensar cómo esta presencia de publicidad comercial en La Vanguardia nos muestra que la prensa socialista argentina y La Vanguardia como principal exponente resulta diferente a el resto de la izquierda, ¿no? Si uno mira periódicos comunistas, periódicos anarquistas, aunque el anarquismo en algún momento también coqueteó con esto, pero nunca llegó a los niveles de la prensa socialista, o la prensa gremial, o incluso periódicos socialistas en Europa, de la socialdemocracia europea, uno no encuentra la magnitud de publicidad comercial que tenía La Vanguardia y tampoco encuentra el tipo de mensaje publicitario que se difundía en La Vanguardia, porque no es solamente la cantidad de publicidad, sino el tipo de productos que publicitan y el tipo de mensajes o de valores. Sabemos que todas las publicidades, sí, sí, sobre todo en un momento en donde a principios del siglo XX empieza a construirse el campo publicitario como tal, es decir, empieza a haber gente profesionalizada que piensa formas de vender productos. Y para eso tiene que tocar la fibra de los deseos, de los miedos, de las expectativas del pueblo consumidor. Uh-huh. Entonces, en La Vanguardia es impactante ver cómo se incorpora masivamente publicidad que muestra o que difunde un tipo de consumo, un patrón de consumo de bienes durables, no solamente de ropa de trabajo, cigarrillos o folletos, sino electrodomésticos, cursos a distancia, incluso automóviles, con un mensaje que difunden un tipo de valores que no son los valores obreristas de la clase trabajadora, de la solidaridad de clase. Son valores que o bien intentan emular, esto muy mucho en el centenario, que intentan emular el tipo de distinción o hábitos distinguidos de clase alta, sino también, y esto cada vez más, de clase medias, ciertos valores de mesocráticos, de uh-huh. del valor de la unidad familiar, del ahorro, del esfuerzo, de la educación, de la buena presencia, de la respetabilidad. Y esto tiene que ver con el tipo de cambios sociales que se estaban produciendo en la Argentina, que era justamente la configuración de una cultura de clases medias, justamente por el ascenso de unas clases medias impulsadas por la inmigración de masas, etcétera. Entonces, bueno, La Vanguardia ahí muestra cómo se va adaptando y se va acomodando, de alguna manera, a los cambios sociales y culturales de la Argentina de su época. Claro. También rescatás allí la tensión que había entre los periodistas profesionales, el periodismo militante. ¿Cómo convivían dentro de esos perfiles dentro de la redacción del diario? ¿Y qué eran los zapateros periodistas? Contale. Bueno, claro. Esta misma tensión que yo venía diciendo sobre la industria publicitaria, sobre las publicidades, de alguna manera también uno la puede ver cuando trata de observar, o sea, cuando se observa quiénes eran los que trabajaban en el periódico, o más en general, qué tipo de rol, qué tipo de función, qué tipo de imagen construyen los socialistas del periodista. Es decir, cómo entienden al periodismo, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la función social del periodista para los socialistas. Yo diría que ahí hay una tensión, hay cambios, no siempre es claro. La misma imagen y la misma respuesta a esa pregunta, ¿no? Primer punto. Uh-huh. Inicialmente, la primera respuesta es una respuesta más sencilla de entender, ¿no? El escenario que ellos plantean es más fácil. Ellos dicen, hay una cosa que se llama periodismo militante, que es el periodismo que se hace por una causa, el periodismo que es una misión al cual uno le debe todo el esfuerzo que se le pueda poner. Eso implica trabajar el doble, incansablemente, hacer todo tipo de tareas. Y eso se contrapone, ¿no? La dicotomía es contra el periodista que trabaja como un medio de vida, que trabaja para ganar dinero, que trabaja por un beneficio económico. ¿Sí? Entonces, al principio ellos plantean esa división entre dos modelos diferentes. Pero, claro, después se empiezan a dar cuenta que los periodistas también son trabajadores y también sufren la explotación, también merecen ser defendidos sus derechos, porque, claro, porque la industria publicitaria son grandes empresas que tienen dueños y que tienen empleados. Y los periodistas también son empleados. Entonces, al cabo de un tiempo, ellos van construyendo un nuevo discurso en el cual van a tratar de defender los intereses de los periodistas en tanto trabajadores. Bueno, ahora, no, eso en general, ¿no? Pero si vamos a qué es lo que pasaba dentro de La Vanguardia, bueno, ahí hay otros elementos. ¿Por qué? Porque La Vanguardia es un periódico de un partido político. Entonces, ahí también hay que incorporar el papel que tenían los dirigentes más importantes del partido. Entonces, para simplificarlo, había tres grandes grupos dentro de La Vanguardia. Si uno mira, bueno, ¿quiénes escribían en La Vanguardia? Tres grandes grupos. Un grupo son los que están identificados con las principales figuras del partido, dirigentes políticos del partido. Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Emilio Dickman, Enrique Dickman, Américo Gioldi, etcétera, Del Valle y Berlucea, los nombres más relevantes de la historia del socialismo argentino. Luego tenemos otro conjunto, que es el conjunto de periodistas que tenían una formación periodística o una formación literaria, es decir, gente que se dedicaba a las letras desde antes de llegar al partido, digamos, uh-huh. que estaban imbuidos de, o estaban inscritos en un mundo de la bohemia literaria, de la bohemia periodística, y que tenían un capital previo a su militancia política, o que incluso nunca militaron políticamente, que simplemente eran periodistas y que decidieron en determinado momento trabajar para el periódico del partido. ¿Por qué? Porque, bueno, o bien simpatizaban con el socialismo, o bien consideraban que La Vanguardia era un periódico lo suficientemente moderno, serio, y que donde podían aprender o podían, en todo caso, desplegar sus armas y sus saberes. Estos periodistas, más periodistas de pura cepa, diría, ¿no? Claro. Muchas veces se quejaban y reclamaban y estaban incómodos en la redacción de La Vanguardia. ¿Por qué? Porque había otro grupo, un tercer grupo, que son los zapateros periodistas. Esto es una... No es que todos fueran zapateros. Esto viene de que este grupo de los periodistas más de pura cepa se quejaban de que muchas veces los dirigentes del partido promocionaban o ascendían en la jerarquía a personas, a redactores que no tenían demasiadas armas en el periodismo, pero que habían hecho una carrera, ¿no? Como una carrera, digamos, de funcionario político, y habían aprendido el periodismo en el periódico, en la militancia, y que quizás no eran los periodistas más avezados, pero que tenían un know-how, digamos, tenían un saber que aplicaban y eran muy fieles a la dirección partidaria. Entonces había una disputa, ¿no?, entre periodistas que se decían a sí mismos periodistas, profesionalmente ellos tenían un saber, y se peleaban con otros que básicamente, bueno, eran fieles ejecutores de las políticas de los dirigentes partidarios, que habían aprendido algo de periodismo, pero que quizás no eran los más deduchos en el periodismo profesional. Entonces, bueno, los acusaban de ser zapateros devenidos periodistas, ¿no? Ese es un poco la... Y estos zapateros devenidos periodistas, ahí lo que uno ve es cómo se genera ascenso social. Es decir, gente que por ahí realizaba una tarea manual y que luego, a través de la labor partidaria, pueden acceder a un saber que los convierte en trabajadores intelectuales, y muchos de ellos, como por ejemplo Adrián Patroni, claro, después termina siendo funcionario en la repartición del Estado. Es decir, atraviesa un fenómeno, un proceso de ascenso social, de movilidad social, gracias a la labor periodística en el partido. Uh-huh. Por última, y nos quedan mil cosas para seguir hablando de Un Diario para el Pueblo, pero la irrupción del peronismo marcó un quiebre. Hubo clausuras, persecuciones, incendio del diario. ¿Cómo se vivió desde La Vanguardia ese choque con este nuevo movimiento popular? Bueno, sí, la última parte del en el libro yo abordo ese capítulo final. Más bien, más que capítulo final, es un epílogo, porque en realidad, el peronismo significa obviamente un cimbronazo muy fuerte para la izquierda en general, para la vanguardia en particular, pero las cosas venían cambiando desde antes. Ya desde los años 30, en la década del 30, hay un cambio en los vientos, en la vida política, en la vida institucional y en el mundo del periodismo y en la manera en que se vinculaban los periódicos con el Estado, con la política y con la sociedad. Ya desde la década del 30 vienen cambiando las cosas. Y el peronismo es más bien la confirmación, ¿no? Es como el puntapié final, no inicial, sino más bien el puntapié final para esta experiencia política y periodística. Y para, digamos, ser sintético en la medida de lo posible, yo diría que lo que venía cambiando desde los años 30 y que el peronismo confirma es que el Estado se convierte para los socialistas, para la izquierda y para muchos otros actores de la vida pública en una amenaza hacia el periodismo en particular, hacia muchas otras cosas también. Pero si uno lo piensa desde el punto de vista del periodismo, que es como yo lo hice, los socialistas desde la década del 30 empiezan a observar que el mundo de la prensa ya no puede funcionar como venía funcionando antes. Antes, desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el mundo del periodismo había funcionado, salvo en algunos momentos excepcionalmente, pero había funcionado en un marco de relativa libertad y con garantías bastante sólidas a la libertad de expresión a través de la prensa. Las clases dirigentes habían tenido un consenso respecto de la necesidad de garantizar la circulación de discursos diversos, incluso contestatarios. Por eso tuvimos en la Argentina, incluso en una década complicada como la década de 1900, con estado de sitio y demás, tenemos el único diario anarquista que pudo editarse en forma permanente en el mundo. Es decir, la prensa de izquierdas, la prensa contestataria en la Argentina tuvo un marco de acción y un marco de garantías y de libertades que no tuvo en otros lados. Esto cambió a partir de los años 30. Uh-huh. A partir de los años 30 se empieza a debatir la libertad de prensa. La libertad de prensa aparece ahora como un tema de agenda pública, central. Y bueno, por eso es que los socialistas empiezan a decir, ahora nuestro enemigo en la batalla cultural ya no es la prensa burguesa, ya no es la industria periodística, ya no es el mercado. Ahora el enemigo de la batalla cultural es el Estado. Uh-huh. Es el intento del Estado de regular, de circunscribir y de censurar discursos periodísticos. Eso empieza en los años 30, se profundiza en la Segunda Guerra Mundial y el peronismo lo confirma de modo fatal para los socialistas porque le van a clausurar el periódico, se lo van a incendiar, etcétera. Es decir, pero es algo que viene desde la década del 30. Bien. Juan, quiero agradecerte este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Recomendamos Un Diario para el Pueblo, periodismo de izquierda en la historia argentina. Por invitarme a contar sobre el libro. Hay mucho más para charlar. Gracias. Que tengas buen día. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.